Bien, nosotros seguimos en vivo, son las 11 y 10 de la noche. Estamos en comunicación con Pablo Ascolani. Él es licenciado en fisiología y kinesiología. Y Pablo, ¿estás ahí? Como diría Susana Jiménez. Hola, sí, ¿qué tal, Beque? Hola, Pablo. Saludos a todos los chicos del Ojo Canábico y a los televidentes, a los radioescuchas, perdón. Muy buenas, bien. Pablo, ¿cómo va? Bien, muy bien. Estamos acá en el plenario de AREC, así que los chicos están haciendo un esfuerzo por hacer silencio, escuchar. Somos unos cuantos, somos acá 11 personas, así que planeando dominar el mundo. Bien ahí, Rosario. Bien ahí, un abrazo fuerte para todos, para Nacho, para todos los que estén por ahí. Muchas gracias. No, por favor. Vos estuviste presente en la audiencia pública de drogas, ¿verdad? Sí, así es. Como es, fuimos invitados y, bueno, llevamos un poco lo que pensamos son los reclamos de la comunidad canábica. Hubo también otros representantes. Y bueno, fue muy positivo en general los testimonios que escuchamos de los diferentes profesionales, sea jueces, legisladores, diferentes personajes de las diferentes organizaciones sociales. Realmente una rotunda mayoría a favor de la despenalización. Vamos. En sí, empezando a pensar qué particularidades y de qué manera llevar a cabo este cambio en la ley. Así que, bueno, me parece fue bastante positivo el saldo de ese encuentro. ¿Vos estuviste ahí presente como escucha o estuviste dando alguna exposición? Sí, expusimos que fue muy breve la exposición, a todos nos perseguían, digamos, con el tiempo, pero lo que se expuso está en la página de AREC, como para que cualquiera que esté ahora escuchando pueda acceder y leer qué es el material que llevamos, cuáles eran nuestros reclamos y qué es lo que nosotros estamos proponiendo. Sí, acá en el juego con los chicos por esas toses de marihuana que se escuchan de fondo. Sí, me dicen acá que nombre la página www.arec.com. Bien, nosotros después los vamos a estar dejando tanto en la página de la Radio Rebelde como en el Facebook. Uh-huh. Pablo, yo te hacía una pregunta. Yo estuve leyendo en tu blog personal, no sé si es tuyo o no, pero es Cannabis Medicinal Argentina, y sí, que una de las exposiciones justamente era muy compatible con este tema que estábamos hablando de Portugal en el principio del programa, ¿no? Que allí en Portugal está descriminalizada la tenencia de drogas. Y una de las situaciones que se da es que el Estado en sí es una de las son las personas que se encargan de las personas que tienen adicciones. Y cuando yo estaba leyendo lo que vos lo que por lo menos estaba ahí en la página de AREC o en el blog tuyo, es que también, o sea, se planteaba una ayuda por una unión por parte de las instituciones educativas para que se informe sobre el cannabis y después los profesionales salgan más formados, ¿no? Sí, totalmente, porque a pesar de que hace años que, bueno, tanto nosotros como otras agrupaciones o medios vienen tratando de desmitificar un poco los efectos de la planta, sea los efectos adversos o en sí las posibilidades, todavía hay mucho desconocimiento, muchos prejuicios, muchos estereotipos instalados en relación con eso que sobre los que hay que trabajar duramente para poder traer un poco de racionalidad al tema. Tengamos en cuenta, de todas maneras, que la toxicidad de una droga o los posibles daños que pueda causar, digamos, la ley no depende de la toxicidad de una droga, digamos. Nosotros claro, no decimos, hay que despenalizar porque la marihuana es mucho menos tóxica que drogas como el alcohol o el tabaco, sino que la ley actual causa más daño que las sí, drogas en sí. O sea, la droga puede hacer daño, supongamos sí, el paco, sí, pero al chico que fuma paco, si lo meten preso, le van a hacer mucho más daño. Claro. Entonces, bueno, por un lado hay que separar un poco la problemática de la ley de drogas, fallada, digamos, de sí, el tema de las características farmacológicas de la marihuana, sus posibilidades terapéuticas, la epidemiología y demás. Son, digamos, temas que nosotros los mantenemos aparte. Tenemos muy claro que la ley de drogas vulnera los derechos humanos, que es inefectiva, que ha aumentado enormemente el narcotráfico y el abuso, Vos nombrabas a Portugal. Sí. Está claro que las leyes de drogas de los diferentes países no tienen que ver con el nivel de consumo o de tráfico. O sea, esto ha sido estudiado por las Naciones Unidas y se ve que los países con leyes prohibicionistas no tienen menos abuso, tienen más abuso que los países que tienen reducción de daños, otro tipo de política, otro tipo de perspectiva. Claro. De esta manera, bueno, ese es el un poco los datos que venimos a traer y que, bueno, también se vio en el Congreso que ya hay mucha gente que está trabajando en relación con esto, o sea, el equipo de Aníbal Fernández, la comisión que él formó, que está trayendo también un poco de racionalidad a la perspectiva que había aquí en Argentina, que venía de la política de Estados Unidos, que sabemos que tiene que ver con el control político y militar y no con la salud pública. Claro, sí, que, o sea, que es consecuencia del juego de intereses y no de una preocupación del Estado en atender las necesidades de su población, ¿no? Exactamente, exactamente. Vemos cómo Estados Unidos usa la excusa del narcotráfico para instalar bases en Colombia, para invadir Afganistán. Está claro que ellos no se están preocupando por la salud mundial, sino que están, digamos, manteniendo la maquinaria bélica en marcha y manteniendo las ganancias exorbitantes que produce el tráfico ilícito de drogas en sus manos, ¿no? O sea, recordemos que yo a Evo Morales o a Chávez echando a la DEA de sus países claramente porque están implicados en situaciones de tráfico. Sí, de acá mismo el juez Freyler hace no más de 3 años, recordé un episodio en que la DEA le pidió al ejército argentino que deje pasar un cargamento con varias toneladas de cocaína, del cual nunca se supo más nada, nunca hubo una retribución de parte de la DEA. Claro. Así que está claro que es un organismo implicado. Sí, como casi todas las fuerzas que trabajan en contra, ¿no?, del narcotráfico. Es bastante común. Exactamente, bastante en realidad común. Están ahí para controlar el precio del mercado. Claro. Sí, o en última instancia para tener un control social sobre pibes que consumen drogas y que por ahí aparentemente no son aptos para vivir en paz en la vida, como son los centros estos de detención de chicos, los Vuelve a Vivir o No a las Drogas, Podemos Todos Juntos. Tal cual, hay como un juego, porque en realidad el peso simbólico que tienen las drogas es enorme y es un excelente chivo expiatorio para echarle la culpa de la criminalidad, de la pobreza, de la destrucción de la trama social, que obedece a las malas políticas y no a la droga en sí. Recordemos un dato que siempre Calabrese como extrae a cuenta, de que cada 100 personas muertas por consumo de drogas, 99 son por alcohol. Claro. Una persona de cada 100 es por todo el resto de las drogas ilegales sumadas, obviamente sin contar la marihuana, que no mata a nadie. Exacto. Sí. Recordamos un poco, estamos acá hablando con Pablo Ascolani de AREC. Estamos tratando temas como la intervención político-institucional, o sea, la policía y los políticos en el tema del narcotráfico. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué propuesta social, digamos, tienen? A partir de... En relación a la despenalización. Exacto. Y cómo seguir, digamos, el tema. Mira, en principio está claro que el autocultivo es un gran paso adelante de financiar el narcotráfico. Sí. Pero eso no basta, porque no toda la gente tiene tiempo o tiene la capacidad física para poder cultivar. ¿Cómo? Que tampoco todos tienen la capacidad física para poder cultivar. Exactamente. Entonces traemos un poco el tema de los clubes de cultivo, que ya en España hace varios años que vienen avanzando, hay otros países de Europa en que también es incipiente. Recordemos que en Brasil también hay algunas experiencias piloto de cultivos comunitarios en favelas. Básicamente sería un grupo de personas adultas, sí, previamente consumidoras, que se reúnen para cultivar y repartir gastos y repartir la, la cosecha sin fines de lucro. Claro. Me parece que esta sería una manera más de en reemplazar, digamos, el narcotráfico, de financiarlo, sí, sin necesariamente caer en digamos, las reglas del sistema capitalista, sí, y transformar la marihuana en una mercancía. Claro, que es un más sistema que ya a las reglas. Es un sistema que ya nos cagó, digámoslo en criollo, ¿no? O sea, no tenemos por qué recaer en el mercantilismo cuando podemos generar otra propuesta que además le puede dar más fiscalización, ¿no?, al tema del comercio de cannabis. La verdad que tal cual, que quede en manos de los usuarios, de las organizaciones sociales. Y además, Pablo, o sea, desde el punto de vista comercial ya tenemos experiencia con ejemplos, por ejemplo, el Sativex, que se hablaba que era bueno para la esclerosis múltiple, y después los mismos usuarios de Sativex decían que era muchísimo mejor fumar una planta que fumar un extracto de cosa hecha, sí, por una empresa. Que tenía mejores efectos. El Sativex en particular, te digo, es interesante porque es la primer forma farmacéutica a base de plantas, pero claro, solo tiene THC y CBD, pero es extraído de una planta, entonces por ahí nos da también cierto sustento en medida que se vayan descubriendo, digamos, su eficacia, su utilidad, como decís ahora, solo su esclerosis múltiple, sí, también nos va a dar un basamento teórico para demostrar, digamos, las posibilidades terapéuticas de la planta. Pero es muy cierto lo que decís, que como la planta es un conjunto, es un compuesto de diferentes cannabinoides, que hay cerca de 70, entre otros, hay toda una interacción muy compleja entre ellos que explicaría una mayor eficacia o una menor incidencia de efectos adversos que los otros preparados. Pensemos que los otros cannabinoides que hay en farmacia, como el dronabinol o la nabilona, sí, son el más psicoactivo de los cannabinoides. Claro. O sea, tiene una psicoactividad máxima. Claro, muy alta. La planta que contiene CBD y tetrahidrocannabivarín, THCB, sí, son dos cannabinoides que le bajan la psicoactividad al THC. Claro. Que recordemos que es el principal efecto adverso. Es la psicoactividad, o sea, claro, a nivel médico, sí. Sí, che, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Cómo opinás que tiene que ser la educación dentro del ámbito académico respecto al cannabis? ¿Y cómo es actualmente también? Sí. Mirá, actualmente en relación al uso terapéutico, la realidad es que el estamento médico de Argentina es enormemente regresivo. Sí. O sea, ellos todavía, digamos, los mismos dispositivos toxicológicos o en psiquiatría responden a las leyes prohibicionistas y a los dispositivos, sí, prohibicionistas, abstencionistas. Entonces, de esa manera hay muy poca información y muy poco interés de informarse. Por eso es importante que desde el Ejecutivo y desde el Legislativo se empiece a impulsar la investigación en medida que se empiece a divulgar el potencial terapéutico, el potencial preventivo ante diferentes enfermedades como las neurológicas, las metabólicas, las enfermedades cardiovasculares. Hay toda una serie de potenciales que no se han estudiado porque en poblaciones hasta ahora se estudió siempre, se hacía mal. Digamos, se estudia en población, a ver si la marihuana hace mal para esto, a ver si hace mal, claro, para aquello. Claro, con un prejuicio efectos, antes de hacer por el ejemplo, estudio. Tal cual, nunca se estudió a ver si es buena para algo. Claro. Por ejemplo, en el cáncer, se estudió a ver si causaba cáncer de pulmón. Se vio que no causaba cáncer de pulmón. Okay. Se estudió para ver si causaba cáncer de cabeza y cuello, el cáncer escamoso que es el más común de cabeza y cuello. Uh-huh. No solo se vio que no lo causaba, sino que era protectivo. Claro. Sí, y de como eso pasó, mismo que en los 70, la primera información sobre los efectos anticancerígenos del cannabis en células que se descubrió en células tumorales del cerebro, porque se estaba estudiando si era si mataba neuronas, si era, sí, neurotóxico. O sea, estaban viendo si era neurotóxico y descubrieron que mataba no neuronas, pero sí gliomas, o sea, tumores cerebrales. Claro. Así que hay mucho trabajo por hacer a nivel académico. Claro. Es muy loco esto que se da, ¿no?, con el cannabis, que no solo no produce lo que se lo acusa que produce, sino que además protege. Por ejemplo, con el Huntington y la protección neuronal, ¿no?, del cannabis. No solo no destruye, sí, neuronas, sino que protege. Tal cual, bueno, son cosas experimentales porque, como te digo, al menos en población no todavía no se pudo avanzar sobre eso, claro. Pero se ve que hay diferentes mecanismos a través de los cuales los cannabinoides son neuroprotectivos y que, como vos decís, podrían prevenir o al menos retrasar el surgimiento de Alzheimer, Parkinson, Huntington, otras enfermedades sí. neurodegenerativas. Claro. Sí, eso es el mundo cabeza abajo, porque siempre se nos dijo otra cosa. Resulta que eran estudios sesgados que ya en los 90 se sabían que eran falsos, se habían sí. vuelto a hacer y digamos simplemente estaban mal hechos y ahora se está viendo eso, que hay un potencial muy interesante para el tratamiento de enfermedades que hasta hoy no tienen tratamiento. Escúchame, Pablo, así estamos... Que, bueno, está en nuestras manos también. Claro. Estamos... Discúlpate. No. Estamos muy contentos de lo que nos estás diciendo porque tu aporte, como decíamos hace un rato, es muy importantísimo. Yo, por lo menos, me siento muy bien de estar en el mismo tiempo en el que estás vos. Sí. Y la verdad, loco, el trabajo que viene mucho, haciendo... Un honor para mí también. El trabajo que viene haciendo... Toda la zona de Rosario, ya lo dijimos varias veces sí, en este impresionante. Programa, es genial. Es digna de admiración y de invitación. Hay acá algunos buenos cultivadores, ¿eh? sí, acá los siempre tienen. Andan dando vuelta ahí por las copas y llaman la atención. Sí, totalmente. Incluso acá en el grupo acá tenemos un campeón. Sí. Ya va, hay un par en realidad, ya hay un par de campeones. Así que un par largo. Yo te quiero hacer una última pregunta porque tenemos que cerrar, tenemos un invitado más. Vos estás poniendo el viernes que viene en cannabis medicinal en el módulo de sembrando militancia. No, perdón, acabo de fumar. En la Universidad Rebelde. Sembrando conocimiento, cosechando militancia. Sí, disculpame. No hay ningún problema, no te preocupes que vas que a estar no, dando. No somos. Ah, malo. Vas a estar dando una exposición, ¿cierto? Sí, así es, gracias al amigo Nacho que organizó toda esta movida, que la verdad que está saliendo excelentemente. Bien, bueno. Así que bueno, sí, vos me decías en qué íbamos a hablar. Sí. Sí, ¿qué temas? Más o menos. ¿Qué temas van a exponer? ¿Cómo lo pueden...? Así como para darle una punta a la gente. Mirá, que ya se va sumando. Se va a hablar de industrial y de medicina. Industrial va a hablar Thor, uno de los chicos de Arec, y Mike. Y sí. Yo de medicinal, bueno, tengo que armarlo todavía de acuerdo al tiempo. Uno de los temas que por ahí quería sumar, el tema de los mitos sobre sí. los efectos adversos, que hace tiempo lo vengo dejando de lado en las últimas exposiciones, porque me parece que es algo ya visto, pero a fin de cuentas no es algo visto y hace falta seguir un poco machacando con eso. Sí, romper esos y mitos, después, ¿no? Y después me gustaría introducir un tema muy nuevo, porque son todos estudios de 2009, 2010, 2011, uh-huh. Sobre cierta relación que hay entre el ejercicio físico, la restricción calórica en la dieta y la ingesta de ácidos grasos y el sistema endocannabinoide y el consumo de cannabis. Hay una relación que es interesante para pensar en relación a un fundamento teórico para estudios poblacionales que sí investiguen los posibles efectos beneficiosos del cannabis. Sí, te referís un poquito a esto. Así de... Que sobre... No, espera, no te puedo preguntar esto porque si no nos alargamos mucho, es para ponerse a debatir, así que creo que te tenemos que dar la lastimosa despedida, porque nos gustaría quedarnos charlando con ustedes mucho bueno, más tiempo. Bueno, por favor, y ojalá que alguna cuando vez quieran retomamos el diálogo. Dale. Un abrazo para todos los de Rosario. Mil gracias. Acá también les mando muchos saludos. Chao, Pablo, muchas Un gracias. Un beso, saludo a los radioescuchas. Muchas gracias.